Yeah. Dando la vuelta al mundo, pero con mi mente despierta, sin miedo, sin caretas. Solo yo mi palabra y el peso de la verdad. Le voy a dar la vuelta al mundo como el Mr. Señor Fogar, el libro a los Juan Bosch, pintaré cuadro a lo Dalí, creando universos raros que no caben en un reel. Soy lo que me hace sabio saber que aún no lo aprendí. Voy debajo como un buzo explorando mis raíces, mi musa no usa filtros ni repite directrices. Cada verso es mi refugio, cada idea cicatriz. Yo no busco el brillo ajeno, yo fabrico mi matiz. Me enseñó la calle más que mil universidades. La humildad no se presume, se ve en las realidades. Soy mezcla de locura con un toque de arte puro. Si fallo me levanto pa' escribir algo más duro. Doy vueltas al mundo sin salir de mi cuaderno. Mi rap es mi boleto, mi destino es eterno. No busco la fama, busco sentir lo que canto. Cada línea que suelto me libera de mi llanto. Doy vueltas al mundo sin salir de mi cuaderno. Mi rap es mi boleto, mi destino es eterno. No busco la fama, busco sentir lo que canto. Cada línea que suelto me libera de mi llanto. No me tienta el oro ni el contrato millonario. Mi riqueza está en rimar y mantener mi vocabulario. Soy poeta callejero, filósofo de esquina. Mi tinta vale más que cualquier joya fina. He visto genios caerse por creerse inmortales y almas pequeñas triunfar por ser reales. Si me cierran la puerta la derribo con mis frases, porque mi verbo pesa más que 100 disfraces. No hay miedo en mis letras, solo fe y disciplina. Aprendí que el que se enfoca al final siempre camina. La vida es un cuadro, cada trazo es decisión. Yo pinto mi destino con colores de pasión. Doy vueltas al mundo sin salir de mi cuaderno. Mi rap es mi boleto, mi destino es eterno. No busco la fama, busco sentir lo que canto. Cada línea que suelto me libera de mi llanto. Doy vueltas al mundo sin salir de mi cuaderno. Mi rap es mi boleto, mi destino es eterno. No busco la fama, busco sentir lo que canto. Cada línea que suelto me libera de mi llanto. Yeah. Vueltas al mundo pero con los pies firmes. No hay cima sin caída, no hay fuego sin crisis. Mientras tenga voz seguiré siendo distinto. Mi palabra es mi espada, mi verdad es mi instinto.